Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Continuamos con noticias del plan de Israel de tomar control de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que los ministros del gabinete habían decidido llevar a cabo, cito, una poderosa operación en Gaza, incluido, cito, un movimiento de la población para protegerla. Esto, el plan también impone el control de Israel sobre la distribución de la ayuda. Israel acusa a Hamas, sin aportar ningún tipo de pruebas, que Hamas desvía la ayuda para su propio beneficio o para distribuirla con el fin de fortalecer su dominio en Gaza, aunque Israel no ha aportado pruebas de esto. Un portavoz de la Oficina Humanitaria de las Naciones Unidas, Jens Laerke, negó que se hubiera producido un desvío significativo de la ayuda, afirmando que la ONU cuenta con un sistema sólido para supervisar y prevenir cualquier tipo de robo. Los funcionarios afirmaron que Israel estaba en contacto con varios países sobre el plan de Trump de tomar el control de Gaza y reubicar a su población en el marco de lo que Israel ha denominado, cito, emigración voluntaria. Esta propuesta ha suscitado una condena generalizada, incluso por parte de los aliados de Israel en Europa, y organizaciones de derechos humanos han advertido que podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional. Durante semanas, Israel ha intentado aumentar la presión sobre Hamas para que acepte sus términos en las negociaciones de alto al fuego. Sin embargo, las medidas no parecen haber alejado a Hamas de sus posiciones negociadoras. El alto al fuego anterior pretendía llevar a las partes a negociar el fin de la guerra, pero esto ha resultado difícil de lograr. Israel afirma que no aceptará poner fin a la guerra hasta que se desmantelen las capacidades gubernamentales de Hamas. Hamas, por su parte, ha buscado un acuerdo que ponga fin a la guerra sin comprometerse al desarme. Y el anuncio de expansión de Israel enfureció a las familias de los rehenes, quienes temen que cualquier prolongación del conflicto ponga en peligro a sus seres queridos. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que apoya a las familias, instó a los responsables políticos de Israel a priorizar a los rehenes y alcanzar un acuerdo. En una reunión del Comité Parlamentario el lunes, Einav Zangauker, cuyo hijo Matán está secuestrado, dijo a los soldados, y cito, no presentarse al servicio de reserva por razones morales y éticas. Algunos reservistas han indicado que se negarán a servir en una guerra que consideran cada vez más como motivada políticamente. Nota de Los Angeles Times. Israel planea tomar el control de Gaza y reubicar a los palestinos en el sur. La medida provocaría más agitación y agravaría la crisis humanitaria. Podría tener como objetivo esto, presionar a Hamas para que llegue a un acuerdo. Nota de Los Angeles Times. Israel aprobó el lunes planes para apoderarse de la franja de Gaza y permanecer en territorio palestino por un periodo de tiempo no especificado, dijeron dos funcionarios israelíes, una medida que de implementarse expandiría enormemente las operaciones de Israel ahí y probablemente provocaría una feroz oposición internacional. El nuevo plan, aprobado en una votación matutina por los miembros del gabinete israelí, también exige que cientos de miles de palestinos se trasladen al sur de Gaza. Esto probablemente equivaldría a un desplazamiento forzoso y agravaría una crisis humanitaria ya de por sí grave. Los detalles del plan no se anunciaron formalmente y su momento exacto y su implementación no estaban claros. Su aprobación se produjo horas después de que el jefe militar israelí anunciara que el ejército estaba llamando a filas a decenas de miles de soldados de reserva. El plan podría ser otra medida de Israel para presionar al grupo militante Hamás a hacer concesiones en las negociaciones de alto al fuego. La ofensiva israelí ha desplazado a más del 90% de la población de Gaza y, según las autoridades sanitarias palestinas, ha causado la muerte de más de 52 mil personas, muchas de ellas mujeres y niños y niñas. Las autoridades no distinguen entre combatientes y civiles en su recuento. Al menos 42 personas murieron a causa de los ataques israelíes entre el domingo y el lunes por la tarde, según hospitales y el Ministerio de Salud palestino en Gaza. El ejército israelí no ofreció comentarios inmediatos sobre estos ataques. El horror no tiene límites. La ONU advierte sobre el aumento de las condiciones de hambruna y los actos de violencia en Sudán. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió, cito, el horror en Sudán no tiene límites. Luego de que al menos otras 40 personas murieran a principios de esta semana en los ataques que el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido llevó a cabo contra la ciudad sitiada de El Fasher y el campamento de refugiados de Abu Shouk en el estado de Darfur del norte. Según se informa, más de 540 personas han perdido la vida en Darfur del norte en las últimas 3 semanas, aunque es probable que el número real de muertes sea mucho mayor. El Programa Mundial de Alimentos advierte que se está acabando el tiempo para garantizar la ayuda alimentaria a millones de personas necesitadas. Y esto es lo que dice Shaun Hughes, y cito, las temporadas de lluvia están a la vuelta de la esquina y estamos en una carrera contrarreloj para distribuir alimentos en áreas que quedarán aisladas cuando lleguen las lluvias. Durante la temporada de lluvias del año pasado, vimos un gran aumento del hambre y de los brotes de enfermedades. En este momento estamos llegando a 4 millones de personas, pero tenemos que ampliar esta cifra para llegar a por lo menos 7 millones de personas. Nota de Democracy Now. Presidente Luis Ignacio Lula da Silva advierte sobre el riesgo de una posible guerra en América del Sur. Todavía se escuchan los morteros y los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos. 268 mil personas han muerto en Irak. Es necesario que las voces de la paz sean escuchadas. ¿Cuántas vidas se han perdido de guerra casi permanente? No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de ganar a otro ser. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. Pueblo desprotegido, niños desamparados, corazones mutilados, cielos grises y nublados, ilusiones perdidas, paisaje triste, desolado, soldados envenenados por la maldita presión del gobierno. Quiero bombardear con explosivo mensaje de estados a través de la televisión. Estamos manipulados, todo lo han transversado, la libertad. libertad de expresión también la han censurado, malversado. Pero estamos preparados para protestar por los derechos de la humanidad. No a la guerra por la paz en la tierra. Hagamos un minuto de silencio por toda la gente que ha muerto y se fue en el viaje eterno. En el viaje eterno, no, no, no. En el viaje eterno. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer o tener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer o tener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. Tengo alma puesta a la guerra. No más militarización al pueblo mapuche que lucha por su tierra. Levantemos la bandera por la liberación. Reivindicación contra el Winca tregua. Sigue luchando con toda la fuerza, huéchame del campo, huéchame del lo. Contra la fuerza del capitalismo, del colonialismo, fascista, patrón. Fuera del campo del extractivismo, no más racismo, no más represión. Sigue la lucha por siglos al imperialismo que solo trae destrucción. Defenderemos nuestros territorios ancestrales. De presas hidroeléctricas, mineras, forestales. Corporaciones extranjeras, multinacionales. Que siguen secando ríos, extrayendo minerales. Lucharemos con la verdad de nuestros ideales. Con el wifi que el wiki mundo el que es que me sale. Mapuche en el fentre, nehuen, pule y mucón. Puchero me afafan, wey, chafé. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer o tener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer o tener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. Seguimos en Chile donde la liberación de la nación mapuche. Aprovechamos de hacer un amplio llamado a continuar avanzando. Resistencia mapuche, liberación territorial. ¿Cómo es posible que el Estado no sea capaz de dar una respuesta? Entonces, cuando se quema un bosque o se quema un fondo, es una situación entre privados. Que tiene interés en satanizar el pueblo mapuche. Producto de las violaciones a los derechos humanos. Pero no podrán callar la voz de todo el pueblo. Nuestro pueblo fue poseedor de la territorialidad ancestral. Por eso nuestras consignas siempre han sido territorio y autonomía para la reconstrucción de la nación mapuche. Canadá nunca estará en venta, fue lo que dijo el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y el tiempo lo dirá, dijo Trump. Nota de La Jornada. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, el 6 de mayo. Y vemos aquí en La Jornada una fotografía de los dos. El nuevo primer ministro, Mark Carney, advirtió este martes que su país, dijo, y cito, nunca estará en venta, y aseveró que dijo que algunos aspectos del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, el T-MEC, firmado en el primer mandato de Donald Trump, tendrá que cambiar. Al reunirse con el presidente en la Casa Blanca, Carney aseveró que, cito, dijo, hay lugares que nunca están a la venta, después de que Trump volvió a señalar que sería, y cito, dijo, mejor para su vecino convertirse en un estado de Estados Unidos, porque sería, dijo, un matrimonio maravilloso. Más aún, luego que Carney reiteró que su país no está en venta, el magnate replicó, y cito, el tiempo lo dirá. Carney señaló que algunos aspectos del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, firmados por el mandato en el primer mandato de Trump, tendrán que cambiar, ya que el mandatario estadounidense también planteó renegociaciones para el pacto comercial que se someterá a revisión en 2026. Trump añadió, cito, que le encantaría alcanzar un nuevo acuerdo comercial con Canadá. A la pregunta de si le gustaría que Canadá fuera el primer país en firmar un acuerdo comercial con Washington, Trump contestó: "Me encantaría. Tenemos algunos temas difíciles que discutir", añadió, no obstante. Nota de la jornada. Da Silva viaja a China y a Rusia para reunirse con Xi Jinping y Putin. Nota de la AFP para la jornada. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva viaja este martes a Rusia y China, donde se reunirá respectivamente con Vladimir Putin y Xi Jinping en un escenario internacional transformado por el retorno de Donald Trump y su guerra comercial. Lula presenciará el desfile militar el viernes en la Plaza Roja de Moscú en conmemoración de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi frente a los soviéticos. El Kremlin anunció que 29 mandatarios extranjeros, incluyendo Xi y el cubano Miguel Díaz-Canel, estarán presentes. La ceremonia se anticipa cargada. Se espera que Putin utilice su discurso para justificar la ofensiva lanzada por Moscú en Ucrania en febrero de 2022, que ha provocado decenas de miles de muertos. Para la ocasión, Putin ordenó este año un alto al fuego unilateral de 8 a 10 de mayo. Diplomáticos brasileños estiman que la reunión bilateral con Lula y Putin será una, cito, oportunidad para una conversación sobre Ucrania, tras los infructuosos intentos del líder brasileño de impulsar un plan alternativo de paz junto con China. Y cito, dice: "Brasil busca la paz, busca tener un diálogo con Rusia en varios asuntos", dijo a los periodistas el secretario para Asia de la Cancillería brasileña, Eduardo Paes, que resaltó también que hay una interlocución con Ucrania. El diplomático subrayó que Brasil defiende, cito, "la integridad territorial, que es un asunto clave en la eventual solución del conflicto, ya que tropas rusas ocupan amplias franjas del territorio ucraniano". China y Brasil, las dos potencias miembros de los BRICS, han reforzado recientemente su sintonía en oposición al proteccionismo comercial de Trump. También sus lazos económicos y comerciales son 160 mil millones de dólares en intercambio bilateral. China es el mayor socio comercial de Brasil. Y en Pekín, Lula participará además en el cuarto foro entre China y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC. Los latinoamericanos impulsan una candidatura de la región para ocupar el cargo del secretario general de la ONU cuando la vacante se abra en 2027. Nota de la jornada. Critica a la presidenta de México por rechazar envío de tropas de Estados Unidos para combatir carteles. Nota de la jornada. El presidente Donald Trump dijo que su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum rechazó su propuesta de enviar a tropas de Estados Unidos hacia México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas porque, dijo, le tiene miedo a los poderosos carteles del país. Sheinbaum confirmó el día anterior que Trump la presionó durante una conversación telefónica el mes pasado para que aceptara un papel más importante del ejército estadounidense en el combate contra los carteles del narcotráfico en México. Trump dijo que era, cito, "cierto que propuso enviar tropas a México y arremetió contra Sheinbaum por descartar la idea. Y dijo Trump, bueno, ella tiene miedo, tanto miedo de los carteles que no puede caminar, así que se sabe que esa es la razón, dijo Trump en comentarios a los periodistas a bordo del avión presidencial este domingo. Y creo que es una mujer encantadora. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los carteles que ni siquiera puede pensar con claridad, dijo Trump. Estados Unidos ha incrementado constantemente su presencia militar a lo largo de la frontera con México en los últimos meses, después de que Trump ordenó en enero que el ejército tuviera una mayor participación para frenar el flujo de inmigrantes. Trump dijo que se necesitaba del ejército de Estados Unidos para frenar la plaga de fentanilo en Estados Unidos. Son malas noticias, dijo Trump, sobre los carteles. Cito, dijo, si México quisiera ayuda con los carteles, sería un honor entrar y hacerlo. Se lo dije, sería un honor entrar y hacerlo. Los carteles están tratando de destruir a nuestro país, dijo Trump. Nota de La Jornada. A continuación, la declaración sobre la orden ejecutiva de Trump que amenaza a la ciudad de Santuario. El condado de Orange, California, el 30 de abril, el alcalde pro temporal de Santa Ana,

para que un migrante regresara a Honduras desde Chicago y que se han reservado más boletos para esta semana y la próxima. Trump hizo de la aplicación de la ley de migratoria y la deportación masiva de inmigrantes que se encuentran sin permiso en Estados Unidos un eje central de su campaña y lo ha hecho durante los primeros meses de su administración. Sin embargo, se trata de una iniciativa costosa que requiere muchos recursos. Entonces, la administración republicana está pidiendo al Congreso un aumento masivo de recursos para el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, que es el responsable de expulsar a las personas del país, y también está presionando a las personas a que se, entre comillas, autodeporten. Y ha combinado este impulso de autodeportación con anuncios televisivos, amenazas con tomar medidas contra personas que se encuentren aquí en Estados Unidos sin los documentos de migración y con imágenes en las redes sociales que muestran arrestos por parte de agentes de inmigración, así como migrantes enviados a una prisión en El Salvador. Nota de la jornada. La administración de Trump ha presentado a menudo la autodeportación como una forma para que los migrantes mantengan su capacidad de regresar a Estados Unidos algún día. Pero Aaron Reichlin Melnick, que es un miembro senior del Consejo Americano de Inmigración, que defiende los derechos de los inmigrantes, dijo que hay muchos aspectos sobre los que los inmigrantes deben de ser cautelosos respecto de la última oferta del Departamento de Seguridad Nacional. Dijo que a menudo es peor para las personas salir del país y no defender su caso en un tribunal de inmigración, especialmente si ya están en proceso de deportación. Explicó que si los migrantes están en proceso de deportación y no se presentan ante el tribunal, pueden obtener automáticamente una orden de deportación y que salir del país generalmente se considera como abandonar muchas solicitudes de amparo, incluidas las de asilo. Y Seguridad Nacional no está indicando que está coordinando estrechamente con los tribunales de inmigración para que no haya repercusiones para las personas en los tribunales de inmigración si ellos se van, dijo. Y aquí hay una cita, dice, el estatus migratorio de las personas no es tan simple como lo presenta este documento, dijo Reichlin Melnick. Cuestionó de dónde obtendría el Departamento de Seguridad Nacional el dinero y la autorización para realizar los pagos y sugirió que son necesarios porque la administración no puede arrestar y deportar a tantas personas como ha prometido, por lo que tiene que alentar a la gente a hacerlo por su cuenta. Dice, no están consiguiendo sus números. Como parte de su iniciativa de autodeportación, la administración de Trump transformó una aplicación que la administración del presidente Biden utilizó para que casi 1 millón de migrantes programaran citas para ingresar al país en una herramienta para ayudarlos a regresar a casa. Durante la administración Biden se llamaba CBP One, ahora se llama CBP Home. Seguridad Nacional dijo, miles de migrantes han usado la aplicación para autodeportarse. Pero Mark Krikorian, quien dirige el Centro de Estudios de Inmigración y que aboga por una menor inmigración, dijo que no ve la oferta de pagar a la gente para que regrese a casa como una admisión de que algo en la agenda de aplicación de la ley migratoria de la administración de Trump no está funcionando. Considerando los millones de personas que están en el país ilegalmente, dijo, es imposible deportarlos a todos, por lo que la administración tiene que combinar sus propios esfuerzos de cumplimiento con el estímulo a las personas para que regresen a casa voluntariamente. Nota del Register del Condado de Orange. Larga la historia de relación fronteriza con los Estados Unidos que a México coloniza con el programa Bracero, la esclavitud moderniza. Año del 42. Segunda Guerra Mundial, se llevaron campesinos, fue decisión oficial para ayudar a los güeros a forjar su capital. Millones llegaron antes, millones irán detrás a piscar en tierra ajena, aunque habrán de regresar. Retomarán su parcela y lo que ha de continuar. Retomarán su parcela y lo que ha de continuar. Atemorizante. El gobernador del estado de Wisconsin, Tony Evers, responde al zar fronterizo de Trump, quien amenazó con arrestarlo por no apoyar el plan de deportaciones masivas. Nota de Democracy Now. Vamos al estado de Wisconsin, cuyo gobernador, el demócrata Tony Evers, ha expresado su rechazo a las declaraciones, cito, del zar de la frontera de Trump, Tom Homan, quien sugirió que se podría arrestar a funcionarios de Wisconsin por implementar políticas que desafían la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump. La semana pasada, agentes del FBI habían detenido a la jueza del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, como informamos aquí en el Noticiero Popular. Lisa Graves, que es ex fiscal general adjunta del Departamento de Justicia y que ahora se desempeña como directora del grupo de investigación política True North Research, dice, y cito, creo que lo que estamos viendo es, en un sentido más amplio, es un deterioro total del Estado de Derecho. Próximamente, Graves publicará un libro titulado, cito, Sin precedentes, cómo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y sus cómplices reescribieron la Constitución y desmantelaron nuestros derechos. Y en la entrevista con el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, la entrevista se llevó a cabo por Amy Goodman para Democracy Now! Y esto fue lo que dijo el gobernador, y cito, ayer un funcionario de la administración Trump aparentemente amenazó con arrestarme por distribuir una guía que solicita a los empleados de agencias estatales consultar con un abogado si agentes federales se presentan en edificios estatales con documentos legales. El objetivo de esta guía era simple, brindar instrucciones claras y consistentes a los empleados estatales y garantizar que cuenten con un abogado que les ayude a cumplir con todas las leyes federales y estatales, nada más y nada menos. Pero los republicanos y sus aliados de derecha, incluyendo a Elon Musk, mintieron sobre esta guía, difundieron información errónea, me acusaron de hacer cosas que no hice ni dije y alimentaron una falsa controversia de su propia creación. Y ya estoy acostumbrado a que los republicanos y la derecha mienta sobre mí, es parte del trabajo. Pero esta vez estas mentiras tuvieron un precio. No he infringido la ley, no he cometido ningún delito y nunca he alentado ni ordenado a nadie infringir ninguna ley ni acometer ningún delito. Pero cuando le preguntaron a Tom Homan, el designado personalmente por el presidente Trump, sobre mí y la guía, después de que aparentemente amenazara con arrestar a funcionarios electos en todo el país, dijo, y cito, esperen a ver lo que viene, dijo Holman, esperen a ver lo que viene. De la noche a la mañana, los legisladores republicanos se abalanzaron sobre mí, instando a la administración Trump a arrestarme. Amenazas escalofriantes como esta deberían preocupar a todos los habitantes de Wisconsin y a todos los estadounidenses que se preocupan por este país y los valores que apreciamos. Parte de la entrevista del gobernador de Wisconsin por Amy Goodman en Democracy Now! Para poder ver la entrevista completa, pueden ver el número de mayo 5 en Democracy Now! El Kaiser a punto de poner fin a una huelga de 7 meses. Los terapeutas y otros en el sindicato votarán pronto, quizás el jueves, sobre un contrato tentativo. Nota del Orange County Register. Casi 7 meses después de iniciar una huelga laboral, el sindicato que representa a los trabajadores de salud mental de Kaiser Permanente realizará el jueves una votación de ratificación sobre un nuevo contrato propuesto. El acuerdo tentativo anunciado el domingo cubre a casi 2.400 terapeutas de salud mental, trabajadores sociales, enfermeras, psiquiátricas y psicólogos de Kaiser, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. Si el acuerdo recibe la aprobación formal de los afiliados sindicales, el NUHW pondrá fin a su huelga indefinida, según ambas partes, y de ratificarse, el acuerdo entrará en vigor de inmediato. Los detalles del acuerdo estarán disponibles tras la ratificación. Y según el sindicato, los problemas clave a finales del año pasado fueron, cito, dijo, la falta de voluntad de Kaiser para brindar a sus profesionales de la salud mental en el sur de California, cito, la misma cantidad de tiempo para tareas críticas de atención a pacientes que no se pueden realizar durante las citas que sus homólogos en el norte de California, así como los mismos niveles salariales y beneficios de jubilación que los trabajadores comparables en todo el sistema Kaiser. Nota de Register del Condado de Orange. Estados demandan a la administración Trump por bloquear el desarrollo de la energía eólica. Nota de Jennifer McDermott de la prensa asociada para el Register del Condado de Orange. Una coalición de fiscales generales estatales presentó el lunes una demanda contra el intento del presidente Trump de detener el desarrollo de la energía eólica. Los fiscales generales de 17 estados, incluyendo California y Washington, D.C., impugnan una orden ejecutiva firmada por Trump durante su primer día en el cargo, la cual suspende las aprobaciones, permisos y préstamos para todos los proyectos de energía eólica, tanto terrestres como marinos. Afirman que Trump no tiene la autoridad para suspender unilateralmente el proceso de permisos y que está poniendo en peligro el desarrollo de una fuente de energía crucial para la vitalidad económica, combinación energética, la salud pública y los objetivos climáticos de los estados. Y piden a un juez federal que declare ilegal la orden y que impida que las agencias federales la implementen. Y los estados que ya han invertido grandes sumas para desarrollar la energía eólica son la coalición, incluye ya Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Oregon, entre otros, Washington, D.C., Rhode Island. Dicen que han invertido cientos de millones de dólares colectivamente para desarrollar la energía eólica y aún más en la modernización de las líneas de transmisión para llevar energía eólica a la red eléctrica. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dice que la orden ejecutiva siembra el caos cuando las empresas necesitan regulaciones claras para operar eficazmente. Los grandes parques eólicos oceánicos son la base de los planes estatales para la transición a las energías renovables, especialmente en los estados populosos de la costa este con territorio limitado. El primer parque eólico marino a escala comercial del país es un parque eólico de 12 turbinas al este de Montauk Point en Nueva York y se inauguró hace un año. Massachusetts ha invertido en energía eólica marina para garantizar que sus residentes tengan acceso a empleos verdes, bien remunerados, energía confiable y accesible. Y la administración Trump también suspendió el financiamiento federal para la investigación de energía eólica marina flotante en Maine y revocó un permiso para un proyecto eólico marino propuesto Nueva Jersey. Estudio reciente revela una alarmante disminución de las poblaciones de aves en América del Norte. El estudio reciente publicado en la revista Science revela que las 3/4 de la totalidad de las especies de aves están disminuyendo a lo largo y ancho de América del Norte y que este fenómeno ocurre mayormente en las áreas donde dichas aves más abundan. Nota de Democracy Now. Que viva tortuguita. El bosque, que viva la madre tierra, que viva el mundo entero, que viva tortuguita, que viva el bosque, que viva la madre tierra, que viva el mundo entero. Madre Tierra, nuestra vida eres tú. Gracias por el bosque, Gracias por el agua, gracias por la selva y por la montaña. Amada madre tierra, vamos regresando, vamos recordando nuestro ser esencial. Volver a la ley de origen, a la ley natural. Any kind of respect and baby.